Mándale mi chao. Porque vos como siempre estás visible y equipo de gimnasia. Y me dijo el nene, vos no sos deportista, vos sos de la vacancia, de los que vienen a bailar a la página. ¡Arriba la vacancia!